Tercer Cielo, JCR, de la A a la Z, Alex Zurdo y Redimido, man. Una bandera, una sola nación, un solo rostro, un solo color. Si nos unimos hoy, podríamos iluminar. Déjate brillar. Una bandera, un color, un emblema, formando un corazón con el amor como esquema. Dilema, no más si las ideas que coinciden son más hermosas y más poderosas que las que dividen, oh man. Con la fe como estandarte, cada cual ponga su parte, construiremos la mayor obra de arte. Enhorabuena, pon tu granito de arena, que vivir para dar amor aún vale la pena. Y lo que hagas, hazlo para servir, influir, dando vida en vez de vidas destruir. En fin, si fuimos hechos por las mismas manos, podemos ser uno, tú y yo somos hermanos. Una bandera, una sola nación, un solo rostro, un solo color. Si nos unimos hoy, podríamos iluminar. Déjate brillar. Brilla, procura que sea buena la semilla que vas a sembrar en cada corazón. Tan solamente brilla, no te conformes solo con la orilla. Marca un precedente en tu generación. Tienes el diseño y el talento antes de pisar la tierra. Tú decides por ser luz o seguir promoviendo guerra. Por cambiar mentalidades y sacarlos de lo mismo, o ser otro que lleva a la gente directo al abismo. Aprovecha el tiempo, va adelante, quita las reversas. Cambiemos el panorama, brillemos, unamos fuerzas. Al fin y al cabo nos alumbra mismo cielo allá afuera, un color, un solo rostro, una bandera. Una bandera, de la A a la Z, una sola nación, un solo rostro, un solo color. Si nos unimos hoy, podríamos iluminar. Déjate brillar. Estoy sintiendo el peso en mi hombro de una generación que vive llena de odio. Por eso estoy tratando de tomar el podio para escribir otro episodio, uno en el cual el dinero no sea el rey. Se cruce la esquina sin nada que temer. La gente viva fuera de adicción y drama. Que se acaben las batallas, que se limpie el panorama. Y en vez de traer maldad, ilumínese en un mundo de la oscuridad. Dios te dio el talento para que lo usaras y darle vida al que necesitaba. Una bandera, una bandera, una sola nación, un solo rostro, un solo color. Si nos unimos hoy, podríamos iluminar. Déjate brillar. Una bandera, una sola nación, un solo rostro, tú y yo, un solo color.